Buenos días. En la mañana de hoy converso con Romarico Hernández Pérez, metodólogo de educación física de la Dirección Municipal de Educación. Él mismo nos acercará a los pormenores del Festival Municipal de Composición Gimnástica que se desarrolla en el día de hoy en nuestro municipio. Buenos días, Romarico. Buenos días. Bueno, en el día de hoy estamos celebrando el Festival Municipal de Composición Gimnástica, que se realiza dentro de las actividades que se desarrollan en el curso escolar, donde participan escuelas pequeñas, medianas y grandes, y bueno, de allí se sacan los centros en esta categoría que mejor presentación tienen. Lo importante aquí no es el centro ganador, sino la participación masiva de los estudiantes en las actividades de la educación física y el deporte escolar que realizamos durante todo el año. Los equipos ganadores, por las categorías que nosotros dijimos, pues se le entregan estímulos de reconocimiento al equipo y, por supuesto, a la escuela, específicamente como forma de estimular la participación. Estas actividades se realizan hasta el nivel municipal y son de carácter masivo, o sea, participativo, que todos los estudiantes no tienen eventos a otros niveles. Agradecemos a Romarico Hernández Pérez, metodólogo de educación física de la Dirección Municipal de Educación, por acercarnos a los pormenores del Festival de la Composición Gimnástica. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.